Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El hombre es libre, salvo en lo que posee de más profundo. En la superficie hace lo que quiere. En sus capas más oscuras, voluntad es un vocablo carente de sentido. Cioran. Muy buenas tardes a todos. El equipo de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía, espera que hayan disfrutado las pasadas fiestas invernales y estén listos para este año que estamos estrenando. Y para no perder la costumbre, los saludamos Metzeri y Marco. Llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Nicolaita, 1370 AM y 104.3 FM. Comuníquense con nosotros a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. También pueden consultar toda la información de la facultad en la dirección electrónica filos.umich.mx. Iniciamos con un texto del doctor Mario Teodoro Ramírez en voz de Metzeri, a propósito del fundamentalismo y sus consecuencias en nuestros días. Ágora. Contra el fundamentalismo. Frente a un hecho complejo, debemos analizar con cuidado los diversos aspectos que involucra y no resolver y confundir todo, dando lugar a juicios sumarios o posiciones irreductibles. A partir de los desafortunados acontecimientos sucedidos en Francia, hay que distinguir tres cosas básicas. 1. El terrorismo y los atentados contra la libertad de expresión son absolutamente condenables. Si alguien se siente ofendido o agraviado con algún ejercicio de la libertad de expresión, lo que debe hacer es responder en el mismo nivel. La lucha ideológica es lucha ideológica. O incluso denunciar aquellos ejercicios que le agravian. Pero no llegar y matar sin más. Solo una subjetividad que se cree absoluta, que se identifica con el absoluto, yo soy el absoluto, es capaz de tamaña atrocidad. 2. El racismo, la discriminación y las agresiones políticas o económicas contra individuos y comunidades culturalmente diferentes o en situación de desventaja son absolutamente condenables. Solo una sociedad que se cree superior y que identifica los valores, lo absoluto, con su propia subjetividad, el absoluto soy yo, es capaz de tamaña atrocidad. 3. El fundamentalismo. La absolutización de las creencias propias para legitimar cualquier acción, por más atroz que sea, es condenable, sea el fundamentalismo que sea, y cualesquiera que pudieran ser los problemas de injusticia de la sociedad donde se practica, e independientemente de si en esa sociedad se practican también unos valores de signo positivo. Si un valor es efectivamente absoluto, universal y válido para todos, nadie puede sentirse su dueño o portador de legítimo defensor. No es cierto que tenemos que elegir entre uno de estos juicios y desechar los otros de forma definitiva. Las razones que justifican la validez de cada juicio son distintas entre sí y no se invalidan porque sean válidas las razones de los otros. Que condenemos el terrorismo no invalida que podamos condenar la injusticia, y al revés. Debemos elegir el juicio que corresponde a las circunstancias y guardar los otros para otras circunstancias. Querer tener un juicio monolítico, definitivo y contundente es una manera de ser fundamentalista. Woo! Ágora. Primera pausa musical, escucharemos el tercer movimiento de la Serenata número 10 para viento en si bemol mayor, número de catálogo Köchel 361-370A de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, la cual forma parte del soundtrack de la película Amadeus. Thank you. y en nuestra sección dedicada al análisis filosófico vamos a escuchar un texto de la profesora María del Socorro Madrigal Romero, aparecido en la columna de la Facultad de Filosofía La Chispa y el Fuego, que se publica los lunes en el periódico Cambio de Michoacán. Polis. Prácticas filosóficas y nuevas pedagogías, por María del Socorro Madrigal Romero. El programa de filosofía para niños, FPN, creado por el filósofo norteamericano Matthew Lipman a finales de la década de los 60, es una propuesta para la enseñanza de la filosofía en la Escuela de Educación Básica, inscrito en el movimiento denominado Nuevas Prácticas Filosóficas, que concibe a la filosofía como ejercicio del pensamiento a través de la práctica del diálogo en comunidad. Dentro de este grupo de prácticas podemos distinguir aquellas que permanecen fieles a la metodología de la comunidad de investigación propuesta por Lipman, de otras que se han distanciado buscando sus propios modos de entender la práctica filosófica de forma más amplia, tanto en relación al grupo de personas a quien va dirigido, pues incluyen no solo a niños en edad escolar, sino también adultos en diversos contextos, como por la multiplicidad de métodos y perspectivas que estimula. ¿Qué entendemos por prácticas filosóficas? Son aquellas discusiones de tipo filosófico que tienen como propósito poner a prueba el pensamiento en contextos grupales o individuales, dentro o fuera del ámbito escolar. La filosofía concebida como práctica destaca tres aspectos esenciales del filosofar: el aspecto intelectual, pensar por sí mismo; el aspecto existencial, ser uno mismo; y el aspecto social, ser y pensar en el grupo. Se busca que cada participante llegue a ser consciente de su peculiar aprehensión del mundo y de sí mismo, delibere sobre las posibilidades de otros esquemas de funcionamiento mental y se comprometa en un proceso dialéctico que le permita ir más allá de su propia opinión. Este proceso se logra mediante el diálogo, identificando cuáles son los presupuestos con los que funciona nuestro propio pensamiento, profundización, realizando un análisis crítico, problematización, y formulando conceptos, conceptualización, con el fin de expresar la idea global obtenida. Educar el pensamiento, tal como lo plantean las prácticas filosóficas, requiere de dos cambios de paradigma en la enseñanza. Un cambio que va desde una concepción de la educación guiada por la teoría del aprendizaje neoconductista e instruccional hacia un modelo de educación para el pensamiento de corte constructivista que se sustenta en la idea de que nuestro conocimiento se funda y se estructura a partir de nuestras representaciones personales, sociales o culturales. Estas determinan no solamente nuestra visión del mundo, sino los conceptos mismos o la matriz de los conceptos que estructuran esta visión del mundo. El segundo cambio paradigmático puede describirse como el que media entre una educación para las habilidades de pensamiento resumidas y ordenadas en diversas taxonomías y delimitadas por la estructura prescriptiva de las fases del desarrollo piagetiano, de la inteligencia que sitúa a la infancia en una fase de error epistemológico que los niños tendrán que superar, y una educación para el pensamiento crítico que permita ir más allá de las meras habilidades, entendido este como el pensamiento reflexivo que es consciente de sus causas y de sus consecuencias, y que se interesa por descubrir las propias debilidades y rectificar los errores en sus propios procesos. ¿Qué tienen en común las prácticas filosóficas y las nuevas pedagogías? La escuela está padeciendo una fuerte crisis que se expresa, por un lado, en la pérdida de confianza y credibilidad en lo que transmite, y por otro en el incumplimiento de la misión que tradicionalmente se le ha atribuido de facilitar los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal debido a la falta de respuestas significativas en relación al hombre y a su entorno natural, cultural y social. Para enfrentar esta crisis es necesario orientar nuestros esfuerzos hacia otra educación que permita alentar el pensamiento autónomo, la crítica de lo dado y la restauración de los valores humanos. Esto es posible solo cuando permitimos que los niños indaguen más allá del propio currículo establecido que reproduce y legitima las diferencias, para que sean capaces de analizar las contradicciones y la irracionalidad dominantes. El aula, nos dice Lippmann, es una extensión de la comunidad, por lo que es un lugar idóneo para la producción y reconstrucción social del conocimiento, para el desarrollo afectivo y moral de los sujetos, así como de las sensibilidades científicas y artísticas. Para tal fin propone a la filosofía como mediadora del proceso pedagógico y a la investigación filosófica como una sola actividad productiva y compleja, dinámica y abierta, que en el marco de una colectividad intersubjetiva se propone la búsqueda de conocimiento a través del diálogo. Así pues, la filosofía como práctica, y más específicamente la práctica de la filosofía en la clase, coinciden con las nuevas pedagogías activas de corte constructivista que se oponen a la mera acumulación de conocimientos y a la noción de la educación como sistema transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto. Tanto las primeras como las segundas postulan que el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona y se produce a partir de las construcciones que realiza cada alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración frente al mundo. ¿Qué propuestas existen para practicar la filosofía en la escuela? La propuesta de Lippmann es la más completa y sistemática, pues está conformada por un currículo que promueve la investigación filosófica a lo largo de 14 años de escolaridad, cuyo propósito es favorecer la formación integral del individuo y lo prepara para la convivencia democrática en una sociedad globalizada. En el programa de Filosofía para Niños, el diálogo constituye la vértebra de la comunidad de investigación, en la que el asombro, la interrogación, el cuestionamiento y la duda son motores de la indagación intelectual, ética, artística, moral, política y social, que bien pueden sustituir a las prácticas rutinarias normalizadas por la escuela y a la vez enriquecer de manera significativa el currículo oficial. Destaca también la propuesta del filósofo argentino Walter Omar Cohen, quien considera que la cuestión es no solo poner al alcance de la infancia algo que antes le era inaccesible, sino más bien hacer filosofía con ellos, por lo que propone filosofía con niños. Para Cohen, la filosofía es algo que los niños pueden practicar a partir de problematizar sus propios contextos, haciendo viva la experiencia de la filosofía, teniendo la opción de no seguir un método único, un programa predeterminado y materiales rígidos. Desde hace un par de décadas, Oscar Brinfer, uno de los autores del informe de la UNESCO sobre la filosofía en el mundo, la filosofía Escuela de Libertad, está involucrado en la práctica filosófica con niños y adultos en Francia y numerosos países que incluyen a México. Con Isabel Millón, ha fundado el Institut de Pratique Philosophique, cuya vocación es la de promover esta práctica en la escuela básica y desarrollar la formación de maestros en esta materia bajo un renovado enfoque de la enseñanza de la filosofía fundada sobre la mayéutica y a partir de un cierto número de ejercicios para ponerla en práctica. Estos ejercicios pueden consistir en un debate reglado, escrito u oral, o una mezcla de los dos. En ellos se trabajan simultáneamente las diversas competencias filosóficas siguiendo las consignas del profesor. Todas estas propuestas se soportan en la idea de afirmar y defender la práctica de la filosofía como espacio público del pensamiento, ejercicio de pensamiento que consideran debe favorecerse desde la infancia, en la escuela y fuera de ella, contribuyendo a hacer más significativa la experiencia educativa y hacer realidad el anhelo contenido en la declaración de la UNESCO. La enseñanza de la filosofía debe mantenerse o ampliarse donde ya existe, implantarse donde aún no existe y ser nombrada explícitamente con la palabra filosofía. UNESCO, 1995. Regresamos con ustedes, esto es Radio Sofía, continuamos con más música, escuchemos a la agrupación mexicana Ensamble Galileo con la pieza Folias, escrita por el músico italiano Andrea Falconieri y que aparece en el disco Todos los bienes del mundo. Llegó el momento de despedirnos. Esperamos que hayan pasado una tarde agradable en compañía de nosotros. Disfruten su fin de semana. No olviden continuar sintonizando Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía, el lugar de tus pensamientos.